de todas mis penas y alegrías. Ay, que lágrimas se me dice, la chupera, el amor chiquito y la abandonado, en su cuartito. Ese amorcito y abandonado, en su cuartito. Ya venía a ti tu ver, ya lo hice ver, y tendrás que llorar, no voy a llorar, no, no, no, no. Ese amorcito ya abandonado en su cuartito.